Friday, then it's Saturday, Sunday, what? Como en los tiempos de antes,

dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Que un día me dejaste. Te diría

claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó. Que día te olvidaste de mí y

on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's better on the dance floor. But you better not kill the groove. Su amiga, baby, yo nunca me apago. Si me apago, traigo pila. No entiendo lo que yo siento. Yo no soy bueno, lo siento. A veces solo ni pienso, pero me siento contento. Me gusta cómo me mira. También me gusta su amiga. Baby, yo nunca me apago. Si me apago, traigo pila. No entiendo lo que yo siento. Yo no soy bueno, lo siento. A veces solo ni pienso, pero me siento contento. Saque la tacha la va, muchachas, la fiesta es en fiesta, que no se amanezca, las niñas no rezan, van a discoteca, se meten en extra, la mente caliente, y así es que comienza, y hasta que amanezca va fría, su meta comercial, la presa privada, la mesa, solo va belleza, centrados, comienza, le gusta la mezcla, y esto es explotó. I just wanna feel your skin on mine. I need your company tonight. Watch me dance.